assim, numa sentada que eu pago já. Do Brancotim, souveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. A ver si nos escuchás por ahí, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Ahora sí nos escuchás bien? Sí, perfectamente. Está. Buenos días, ante todo. Buen día, Jorge. ¿Por dónde te encontramos en este miércoles? Bien, quería comentar antes que el otro día me escribió una oyente y me preguntó el tema musical que sale al principio, ahora que acaba de sonar, quién era el autor, cómo se llamaba la canción, para buscarlo en YouTube. Y bueno, le comento, es de Seca Afonso, Seca con Z, que es muy popular, fue muy popular en Portugal, porque el Grândola, que es el himno portugués de la Revolución de los Claveles, lo cantó y lo escribió él. Y bueno, la canción se llama Veña Mais Cinco, que es algo así como Estrecha Mis Cinco Manos, o algo así. Esa un poco la anticipo porque me digo, se lo tengo que comentar. Y así que de Seca Afonso. Bien. Queda anotado entonces, porque capaz que algún otro oyente también se comunica y pregunta. Bueno, Jorge, exacto. Nos propusiste hablar de varios temas importantes. Comenzamos por Reino Unido, ¿te parece? Sí, dale, porque realmente lo que está ocurriendo en Gaza, en Israel, está, voy a utilizar una palabra un poco, está invadiendo todos los escenarios políticos europeos y, bueno, también, aunque no nos... esta columna norteamericana, ¿no? Y mundial, podríamos decir. Es muy difícil encontrar información que no trate de un modo indirecto la intervención de Israel en Gaza. Empezamos por el Reino Unido porque llama la atención que una buena y una mala, como se suele decir. La mala es que el Partido Laborista, que es un partido, digamos, de centro izquierda, aunque luego ha tenido personajes siniestros como Tony Blair, etcétera, y es un partido que se mueve en parámetros de centro, en alguna cosa progresista, pero cada vez menos. Tiene un líder que se llama Starmer, que por cierto va a ganar seguramente las elecciones en Reino Unido, porque el Partido Conservador está absolutamente quemado, está en una situación con todo lo que ha ocurrido, con Boris Johnson, etcétera, etcétera, y con la política económica que está llevando a cabo. De hecho, las elecciones que está habiendo a nivel municipal o regional ya van marcando la tendencia de que los Labour, el Partido Laborista, va a ganar las elecciones próximas, ¿no? Ocurre que nos abre una reflexión interesante porque, como decía Starmer, que es su líder, está haciendo manifestaciones muy en contra del pueblo y muy a favor de Israel. Y es un, digamos, algo más o menos raro, digo más o menos raro en el contexto europeo, ¿no? Es decir, que hay una contradicción enorme con los cientos de miles de personas. En Londres creo que eran por la tercera manifestación, donde acuden cada vez más gente y donde, bueno, la presencia son movilizaciones a favor de la paz y en contra de los bombardeos de Israel. Y como que Starmer dice, bueno, esto no es mi gente, no me interesa, interesan los acuerdos con Israel, con el sionismo en realidad. Y llama la atención, ¿no?, de que deje la orfandad a millones de votantes laboristas que no ven para nada lo que está ocurriendo con la cúpula del Partido Labour. Ojo que estamos hablando de millones de personas, de votantes. Sí. Y bueno, es decir, que ocurra esto es un divorcio, como digo, una separación brutal entre lo que es las capas dirigentes con el electorado, por lo menos el más progresista. Esa es la mala. La buena, una acción de palestinos que han entrado a una fábrica en Bristol que se fabrican drones y la han suspendido. Es decir, eran drones que iban directamente a Oriente Medio y la han invadido, por decirlo así, y han eliminado la posibilidad del envío. Es una ocupación de una fábrica, y todo indica, y por eso la preocupación de los gobiernos en las últimas horas se está viendo, del gobierno británico, es que se extienda por determinados sitios. Acá hay una cosa que hay que tener cuidado, que es que se está, digamos, generando un movimiento anti-Israel que creo yo, en mi opinión, que no debería ser tal. Debería ser un movimiento antisionista y antiimperialista, porque evidentemente, no sé, hace un día o dos leía una entrevista con el secretario general del Partido Comunista de Israel, parecía más palestino que israelí. Es decir, que la propia sociedad israelita está extremadamente dividida, y eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? También por el tema de que Hamás tiene a 200 personas en cautiverio, ¿no? Que de alguna manera hay un porcentaje no pequeño de la sociedad israelí que está pidiendo que se negocie y que no se mueran. Total, que cuando decimos Israel tenemos que tener, creo yo, un matiz importante, que la mayoría puede estar a favor del genocidio del pueblo palestino, puede ser, pero me gustan también las minorías que tienen mucho valor. Es decir, no es lo mismo manifestarse en París que en Jerusalén o en Tel Aviv en contra de la guerra. Es decir, no sé a cuánto equivale, 5.000 en Tel Aviv debe ser 600.000 en Londres, no sé si me explico. Sí. Por tanto, alguna acción como la que se desarrolló en Bristol en las últimas horas, parecen acciones que van a ir increciendo. También y lamentablemente hay situaciones que donde se señala, y fíjate, a Marcelo, que lo que es la historia, ¿no? Y se señalan casas o negocios en Alemania, fíjate, en Alemania, de donde que regentan judíos israelíes, ¿no? Y eso realmente no nos tendría que llamar a la conciencia, porque recuerda a lo peor del siglo XX y de lo que originó la Segunda Guerra Mundial y el nazismo en el poder. Una reflexión así rápida que hago sobre la capacidad que tenemos que tener de distinguir entre lo que es, como siempre, el pueblo y los dirigentes. Que es verdad que los dirigentes a veces los elige el pueblo, pero no al 100%. Eso es un poco lo que quería transmitir. Bien, Jorge. ¿Pasamos a hablar de la capitana del equipo europeo de Alemania? Sí, de Alemania, ¿no? Siempre tiene que estar, como decís. Y no son buenas noticias. Hay un diputado que se llama Daniel Hellenberg, que es de la alianza de ultraderecha, que tiene muchísimos diputados, muchísimo más de lo que deberían tener y más de lo que merecen. Ha habido una acción policial a través de una denuncia de varios medios de comunicación de que este diputado estaba incitando y haciendo uso del símbolo nazis. A mí me llama mucho la atención siempre que comentamos algo de Alemania, porque, y vuelvo un poco a lo de antes, lo que significa el nazismo en Alemania y lo que significa ser judío en Alemania, etcétera, etcétera. Sería que me hago mayor, Marcelo, y la historia de hace no tantos años, no repetirla sería una barbaridad. Sí. En un contexto, ojo, donde la alianza de ultraderecha, la AfD, con muchísimos problemas porque intentan ocultar su nazismo, ¿no? Es decir, bases digamos del partido son lo que son. Hay gente mayor que está comprometida o que estuvo comprometida con la CSS incluso, gente muy joven que sin saber mucho de nada está enrolada en esa organización nazi que se llama AfD, Alternativa Alemana sería la traducción. Y unos y otros suman en este momento, según las encuestas en Alemania, que suelen ser bastante veraces, ellos están hablando de un 20% del electorado apostaría por el nazismo. Con un poco más ganó Hitler, ojo, Es decir, que no estamos hablando de algo residual y marginal. Estamos hablando que si hubiera elecciones y se repitieran estos guarismos de que están hablando las encuestas, iban a llenar la Cámara de Representantes con nazis directamente. y solo la imagen da un poco de pelos de punta, ¿no? Porque, bueno, como bien decías, es la capitana de Europa y por tanto un ejemplo, o por lo menos unas estructuras socioeconómicas que el resto de Europa mira a veces con envidia, ¿no? Llama la atención. Yo creo que una de las razones de esta columna que hacemos desde Europa, hay tres o cuatro razones importantes. Una, la alerta contra el fascismo que avanza irreversiblemente en las calles y en los congresos de diputados y en asambleas, etcétera, etcétera. Y otra, la denuncia de las muertes de personas que están emigrando. Son dos causas, digamos, suficientemente justas como para que estén todos los miércoles acá en la 36, ¿no? Bien, Jorge, vamos para España, ¿te parece? ¿Qué nos vas a contar de allí? Dale. Bueno, no sé si la audiencia habrá visto en televisión la constitución, la firma de la constitución de la infanta, la hija del rey, en una palabra mayor, que sí. Cumplió 18 años y se le otorgó la posibilidad de firmar la constitución con la idea que tienen ellos, los monárquicos y los borbones en este caso, de continuar la estirpe, ¿no? De que estuvo Juan Carlos, por cierto, diseñado o digitado, mejor dicho, por Franco, después de Juan Carlos, su hijo, Felipe VI, y ahora quieren encajar a Leonor, que es su hija mayor. Se han pedido desde algunos grupos parlamentarios de la izquierda española, o más bien nacionalista, porque recordemos, y es un dato muy interesante, que a los actos, digamos, de este boato absolutamente medieval que estuvo presente en Madrid, que los diputados y diputadas, digamos, de partidos nacionalistas gallegos, como el Bloque Nacionalista Galego, vascos, como Bildu y PNV, o catalanes, como Esquerra Republicana y Junts, no asistieron a la ceremonia. Mandaron un mensaje evidente de que no estaban de acuerdo con la monarquía y por tanto con estos boatos, como digo, absolutamente medievales. Han pedido a estos grupos parlamentarios un punteo de la plata que se han gastado, porque Madrid estuvo absolutamente engalanada, las televisiones fueron casi obligatorias de transmitir toda la ceremonia, la prensa española volcada con la prensa, digamos, conservadora y digamos del centro izquierda, por decirlo así, como El País, absolutamente volcada, como digo, con el acto. Y bueno, la realidad es que se trata de una ceremonia que ojalá, digo, es que ojalá no siga repercutiendo y se le alivie el esfuerzo de ser reina a la tal Leonor, porque digamos que haya estallado una república. La república en España tiene un antecedente de izquierdas que no tienen casi ningún país, porque digamos la República Oriental del Uruguay o la República de Chile fue un parto que se hizo desde incluso de la burguesía, la pequeña burguesía nacionalista, etcétera, etcétera. Pero la república en España fue una conquista de la izquierda y por eso se provocó la guerra, la derecha, si el fascismo le provocó la guerra de España, con 1.000.000 y pico de muertos. Es decir, hablar de república en España no es lo mismo que hablar en Uruguay o en Brasil. Es decir, tiene un componente muy de izquierdas, es decir, que sea republicano. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, el Partido Socialista está negociando contra reloj con Puigdemont, con el que fuera presidente de Cataluña y que está exiliado en Bélgica, negociando sus diputados, sus 6 diputados, que son como joya, para poder ser nombrado Pedro Sánchez presidente del gobierno. Las negociaciones a veces se enfrían, a veces se calientan, pero todo indica que hay ya más o menos un acuerdo que pasa, entre otras cosas, y la derecha está indignadísima y excitadísima con eso, pasa, entre otras cosas, como digo, por darle una amnistía a las 1.500 personas que cuando fue el referéndum hace pocos, 3 o 4 años, aquel referéndum que votaron los catalanes y que fue fuertemente reprimido por la policía española, bueno, hay como 1.500 personas a la espera de juicio o enjuiciados, etcétera, etcétera. Una de las cosas que pide el partido de Puigdemont, que se llama Juntos, Junts en catalán, es que se haga una amnistía general y que no se considere delito a todo lo que ocurrió ahí en esos días, el 1 de octubre, ¿no? Todo indica, como digo, que está el acuerdo firmado, y que en los próximos días se va a dar a conocer y que habrá luz verde para que Pedro Sánchez sea elegido presidente de gobierno por las cámaras de diputados. Bien, Jorge, pasamos a Rusia. Sí, interesante es lo que está ocurriendo a partir de las informaciones que llegan tanto de Ucrania como obviamente de Gaza, ¿no? El Kremlin, a través de alguna de sus voces, está alertando de, y esto creo que es muy interesante, de las acciones de Estados Unidos y la Unión Europea, tanto en Ucrania como digo, en Gaza, en Palestina. Y lo está advirtiendo de un modo casi terrorífico, en el sentido de que son conscientes de que esos países todos tienen armamento nuclear, y hablan abiertamente que si las cosas siguen así de mal, no podría descartarse ni siquiera una tercera guerra mundial. No es la primera vez que lo dicen, pero es como que nadie le hace caso, ¿no? Incluso en una rueda de prensa, uno de los portavoces no oficiosos del Kremlin, un tanto Solovyov, habló mucho tiempo de un misil que se llama misil R-28, que tiene capacidad para llegar a cualquier punto de Europa y que es indestructible. Entonces, digamos que no es que amenazara, sino que dice, a mí la impresión que me da es que, ojo, que nosotros tenemos material como para intervenir. A ver qué hacen ustedes para que no tenga que intervenir. Esa es la realidad. Es decir, recordemos en este contexto que en el Mediterráneo Oriental, donde está Líbano, donde está Palestina, Estados Unidos ha colocado ahí barcos de guerra, es decir, con generales, soldados, sí, etcétera, etcétera, por si Israel lo necesitara. Y esto es violar bastante los acuerdos internacionales. Israel, ya se sabe, le ha dado, como se suele decir, un corte de manga a la ONU muy importante. No les gustó lo que dijo Guterres, el secretario general de la ONU, y bueno, ha roto relaciones directamente con la ONU sin que pasara nada. Lo sorprendente en todo esto, Marcelo, es que el resto de los países permanecen impávidos. Solo Bolivia, por lo visto, en las últimas horas, sí, ha roto relaciones diplomáticas con Israel, pero el resto, bueno, los que ya no tenían, digo, no es noticia, pero el resto de los países, y bueno, el caso de Uruguay, absteniéndose en la ONU en una situación absolutamente deplorable, es todo un tema, ¿no? Por tanto, a la expectativa de lo que ocurre en Gaza y a la expectativa Rusia y China, es decir, que el corredor que quiere abrir Estados Unidos e Israel para que sacar las materias primas de Oriente, y que por supuesto tiene que pasar por Israel y Palestina, es un punto álgido, importantísimo para Estados Unidos, que no van a renunciar. Es decir, necesitan que las materias primas pasen por ahí para ahorrar petróleo, de que los barcos tengan que recorrer todo el sur de África hasta llegar a Europa o a Estados Unidos. Para ellos es una cuestión económica, y no van a escatimar en muertos palestinos. Jorge, buen día. Buen día. Nos quedan 5 minutos, pero para destacar también en este panorama de Europa que nos está planteando, la actitud de los sindicatos de Bélgica, ¿no?, de transportistas, que anunciaron el bloqueo del envío de armamento a Israel, incluyendo 2 de las federaciones sindicales más importantes de ese país, y que llaman a un alto al fuego también. Correcto, y no solo en Bélgica, es decir, hay asamblea de personal en las aduanas, de gente que, trabajadores que son los encargados de colocar contenedores y en los barcos, porque digamos que ahí sí se le hace daño al sionismo, es decir, claro, que no lleguen, por eso destaqué lo de Bristol, ¿no? Pues que no lleguen lo que ellos compran o lo que ellos necesitan para masacrar al pueblo palestino, eso sí es un daño importante. Es mucho más que movilizarnos en una manifestación, sí, sí, o hacer un manifiesto, una conferencia de prensa, que está muy bien, hay que hacerlo, pero que desde el punto de vista práctico reconozcamos que no hay mucho que sacar. Es decir, que los estibadores, los trabajadores de puertos, de aduanas, estén atentos a si un barco está cargando containers para Israel y para boicotearlo, me parece una medida que se va a extender por toda Europa pero inmediatamente. En esta semana vamos a tener noticias porque, por ejemplo, hay información de que en Bilbao, en Hamburgo, en ciudades así, están los sindicatos, sindicatos más de clase, están apurando esa situación. Bien, Jorge, nos vamos para Siria. Siria, no es exactamente Europa, pero sí me llama la atención una cifra que se ha dado, que a la audiencia le va a sorprender. Digamos que Siria, para hacer una brevísima introducción, tiene todo el norte, es como si en Uruguay tuviera Artigas, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, no controla el gobierno desde Montevideo, es decir, es toda una zona ocupada por Estados Unidos. Digo porque a base de no enterarnos, no sabemos que esa es la realidad. Claro. ¿Y por qué está ocupada? Porque tienen gas y petróleo. Entonces, hay un auténtico saqueo, pero saqueo es robo, directamente de la zona norte de Siria. ¿Por qué se produce ese saqueo o qué excusa da a Estados Unidos? Que está combatiendo el terrorismo. Siempre es la misma excusa de que está combatiendo el terrorismo, pero de paso traslada miles de camiones con petróleo y gas que roba y que es trasladado a Estados Unidos. Esa es, digamos, la realidad. Tan es así que se ha valorado, y fíjate la cantidad de plata, 111 mil millones de dólares el saqueo hasta el momento. Es decir, que es, bueno, no sé cuánto será del Producto Bruto de Siria, pero en cualquier caso son millones suficientes como para reconstruir cuatro países, ¿no? Ese saqueo está denunciado por el gobierno sirio desde el principio. Ha sido condenado en la ONU, pero siempre con el veto de Estados Unidos, que es el principal ladrón en este caso. Pero que sepamos que cuando hablamos de Siria, tenemos que recordar que toda la zona norte, se puede mirar en un mapa, toda la zona norte, con la excusa del terrorismo, de combatir el terrorismo, ponemos comillas, está ocupado por Estados Unidos, que está saqueando, literalmente saqueando, como si fuera en el siglo XIX, petróleo y gas de esa zona. Por eso, cuando vi la cifra de 111 mil millones, dije, esto hay que difundirlo porque es una auténtica barbaridad, ¿no? Sí, tremendo, realmente. Bueno, cerramos con Francia. Sí, dale. Francia también está, todo lo que dije sobre Alemania y la extrema derecha y el 20% famoso se está produciendo en Francia. Es, digamos, la norma de la época, debe ser. Las encuestas están dando que la tía y la sobrina, es decir, Marine Le Pen por un lado y su sobrina por otra en otro partido, los dos partidos de extrema derecha están encabezando las encuestas, lo cual significaría que podría Marine Le Pen, sobre todo, podría llegar a ser perfectamente la presidenta del gobierno francés. No sería ya ni sorpresa, porque recordemos que en Italia gobierna Meloni, o en Hungría Orbán, es decir, que la extrema derecha está suficientemente blanqueada como para que se nos venda que es una organización más, y por tanto ni hablar de prohibirla, ni hablar de acciones que, digamos, de historia antifascista, ¿no? Están en el escenario y crecen con las crisis económicas y crecen con la lucha contra la emigración y contra todo lo que se ha avanzado en estructuras sociales y en desarrollo humano en estos países, ¿no? Atentos seguimos, pero fíjate que de los países que hemos hablado hoy, estamos hablando de Alemania y Francia como cantera inexcusable de fascismo, ¿no? Y de fascismo electoral. Y bueno, estamos atentos, ¿no? Bien, Jorge, bueno, ¿algo más que quieras agregar o cerramos por acá? No, nada más, es decir, la actualidad, realmente para el que le guste saber y estar informado de lo que ocurre en Europa, es, y bueno, Hernán lo sabe ahí, está siendo absolutamente cambiante. Todo lo que decimos dentro de dos horas tiene o una ampliación, otro lado, está habiendo, bueno, bombardeos a diario y en Gaza, y bueno, al mismo tiempo hay gente de militares israelíes y norteamericanos que dicen con mucha claridad que va a ser muy difícil conseguir que Gaza se rinda. Se sabe que digamos que de momento Hamas, que es uno de los brazos de resistencia de Palestina, tiene por toda la zona viaductos internos, laberintos por toda la ciudad, donde evidentemente tienen a los rehenes, pero donde hay hospitales, donde hay sitios donde hacen pan, etcétera, etcétera. Es una ciudad paralela por debajo de la ciudad de la propia Gaza, a la que se llega por túneles, cloacas, etcétera, y ni sabe Israel ni Estados Unidos los cientos de guerrilleros de Hamas que puedan estar ahí. Jorge, te mandamos un abrazo y nos reencontramos el miércoles que viene. Dale, un abrazo para la 36 y que la audiencia esté pendiente de la radio, porque la verdad que se está, no lo suelo decir mucho, pero se está en un momento político y, bueno, de derivado económico muy importante, con como decía antes, con situaciones cambiantes que nos van a afectar a la vida personal de cada uno de nosotros, ¿no? Abrazo.